Ciencia al cubo. Hace decenas de miles de años, todos los humanos teníamos los ojos oscuros, nada de electrizantes ojos verdes o acuosos azules, tan solo marrón, negro y quizá color miel. Pero hace entre 6.000 y 10.000 años sucedió algo imprevisto. Un individuo nació con los ojos diferentes, con los ojos azules. Nunca hasta entonces ningún humano había tenido los ojos claros. Este individuo es el ancestro común a todos los humanos que tenemos los ojos azules. Blue eyes. Baby's got blue eyes. La particularidad que tenía el primer hombre de ojos azules era una mutación. Era un mutante, sí. Tenía una mutación cercana al gen OCA2. Este gen está relacionado con la producción de melanina, el pigmento que nos da color a la piel, el pelo y los ojos. Este gen puede expresarse más o menos y proporcionar así más o menos intensidad de color en el iris, pero siempre entre el marrón y el color miel. Pues la mutación en el material genético adyacente al gen OCA2 apaga esta capacidad del gen para producir melanina y por lo tanto ojos marrones y como consecuencia el organismo los fabrica azules. Hay que puntualizar para entenderlo bien que la mutación no apaga por completo la capacidad para producir melanina. Cuando eso sucede, el fenómeno es otro. En ese caso, nacería un individuo albino. Su pelo, piel y ojos no tendrían nada de melanina. El estudio lo han realizado científicos de la Universidad de Copenhague. Si lo quieren ver completo, lo pueden revisar en la revista especializada Human Genetics. Los científicos analizaron el ADN de personas con ojos azules de Dinamarca, Turquía y Jordania. El ADN revela que efectivamente todas tienen un ancestro común. Lo que los científicos aún no se explican es cómo de un único individuo hemos pasado en escasos 10.000 años a ser casi un 40% de personas con ojos azules, unos 150 millones de personas. Creen que es simplemente porque las personas con ojos azules resultan más atractivas y pueden tener más posibilidades de reproducción. Ciencia al Cubo, Radio 5, @rtve.es. América Valenzuela, Radio 5, Todo Noticias. When I'm by her side, where I long to be, I will see blue eyes laughing in the sun. Got blue eyes.